A continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Desnudarte. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares para compartir este tiempo de arte, de música, de historia y de pasiones. Y damos la bienvenida al capitán de esta nave, Ernesto Rufo Durán. Gracias a quienes se comunican conmigo y me hacen llegar sus comentarios al correo obertura@entelnet.bo. Y también agradecerles y recordarles el blog del programa, la-obertura.blogspot.com, donde colgamos los programas y algunas otras cosas más. ¿Y ya estamos listos, Rufo? Entonces, vamos. El pasado 13 de abril, que aún no estaba al aire, me prometí realizar este programa. El 13 de abril del 2015, un cáncer imparable en el pulmón se llevó a Eduardo Galeano. Tenía 74 años, una treintena de libros en su haber y, sobre todo, un compromiso con la vida más fuerte que su propia vida. Ese compromiso respira en páginas, libros escritos, artículos, relatos que no parecen haberse enterado aún que la autor ya los dejó. Algunos de esos libros tienen un lugar especial en mi estante personal y tienen tal vigor y vitalidad que muchas veces me han hecho sentir que Eduardo Galeano era amigo mío y que nos pasábamos largas tardes escuchando música, despotricando juntos y disfrutando los celajes de un sábado de tarde. Pero en verdad no fue así, porque no conocí al uruguayo personalmente, solo a través de sus textos. Pero son esos textos vitales los que me han permitido esa cercanía. Y estoy seguro que alguna o alguno de ustedes por ahí sintió lo mismo. Y si no, que esta sea una invitación para conocerlo, como si no se hubiese ido. Hoy, un homenaje a Eduardo Galeano. Uruguay, misionero trepador por el Moconá, se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay buscando la flor del amanecer. allá en el confín, rumbo a San Javier. Hemos comenzado con Liliana Herrero cantándole al Uruguay porque fue la tierra que vio nacer y morir a Eduardo Galeano. Pero poco importa indicar que Eduardo Germán Hughes Galeano había nacido el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo. Esta clase de datos biográficos hoy los proporciona con solvencia y sin costo la Wikipedia. Y este programa no es la biografía de Eduardo Galeano, sino más bien un homenaje. Tampoco este programa va a ser una aproximación académica a su obra intelectual, término que, por cierto, Eduardo odiaba. Más bien, va a ir por otro término, un término suyo que lo autodefinía, sentipensante. Sí, Galeano decía que lo escrito venía de pensar como de sentir. Y en ese camino, por supuesto, su obra ha inspirado mucha música. Y va a ser por esas sensibilidades que vamos a recorrer su vida y su obra. Inicialmente con músicos y grupos que han puesto en acordes, melodías y voces los escritos de Eduardo. Esto para empezar. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. De esos nadies están hechos muchos de los escritos de Eduardo Galeano. Melo Bacal es un cantautor sevillano nacido en Madrid, así se define él, y que le ha puesto música al texto Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Pero la suerte no llovió ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo. Se levanten con el pie derecho, les pique la mano, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo jodidos, que no son aunque sean. No hablan idiomas, pero sí dialectos. No tienen religión, sí superstición. No saben qué es mirar por encima del hombro. No son seres humanos, son recursos humanos. No tienen cara, pero sí brazos para currar. Y no figuran en la historia universal, pero sí en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo jodidos. No son aunque sean. Son los nadies que valen menos que la bala que los mata. Los nadies. reyes, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies. Y en el año 2010, Eduardo Galeano, con el semanario Brecha, tuvieron la curiosa iniciativa de crear el premio Memoria del Fuego para aquellos creadores que han orientado su obra a los derechos humanos y el compromiso social. En diciembre de ese año, Eduardo Galeano entregó la primera estatuilla a un conocido suyo y de todos, a Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat ha musicalizado dos textos de Galeano, del disco Versos en la Boca. Escuchemos Mala Racha. Mientras dura la mala racha, la mala racha, se me cae todo de los bolsillos y la memoria. Mientras dura la mala racha, pierdo las llaves, los documentos, el tren y el rumbo, tal como si tuviese al mundo en contra de mí, tal como si tuviese al mundo en contra de mí. Mientras dura la mala racha, mientras dura, mientras dura la mala racha, mientras dura, tropiezo con mi propio pie. Me llueve sal si tengo sed. Tropiezo con mi propio pie. Me llueve sal si tengo sed. Tropiezo con mi propio pie. Me llueve sal si tengo sed. La mala racha, todo lo mezclo, todo lo enredo, todo lo rompo. Mientras dura la mala racha, olvido nombres, confundo caras y tengo dudas si eso será tan solo pura casualidad. Si eso será tan solo pura casualidad. Mientras dura la mala racha, mientras dura... Y a propósito de amistades y música, vamos a escabullirnos sin ser vistos, así de metiches, en la casa de Eduardo Galeano, que tiene como invitados a Joaquín Sabina y a Joan Manuel Serrat, y con quienes está compartiendo la velada. Y allí Eduardo les confesará su verdadera capacidad musical. Sí, pero antes habla Sabina sobre los privilegios de su oficio. Escuchemos. Bueno, aquí una de las cosas buenas de este oficio es que gente que uno ha admirado, admira mucho o que uno venera, pues tiene la posibilidad de conocerlos, de estar en su casa, de hablar con ellos. Oh. cuando te hablen de amor y de ilusiones. Cenamos el otro día en casa de Eduardo Galeano, que es una especie de sabio y un anfitrión maravilloso. Esto es para ti, que se lo he servido acá. Oye, ¿te han servido un tequila? Te voy a contar una historia. Estando en el exilio en Barcelona, en casa de un amigo que estaba exiliado como yo, me encaró la hijita, que tendría unos 8 o 9 años, y me miró sin pestañear, se acercó y me preguntó, ¿y vos qué haces? Y yo, escribo, le dije. ¿Y trabajas? ¿Escribís qué? ¿Qué cosas escribís? No, nada, no sé, como libros. A mí no me gustan los libros. Ah, bueno, le dije yo. No, a mí lo que me gustan son las canciones. Ah, porque en los libros las palabras están quietas. Qué bonito. Pero en las canciones vuelan. Ah, le dije yo, y ya noqueado ya en la lona, pensé, tengo que cambiar de oficio. A partir de ese momento intenté cantar en la ducha. Y cada vez que canto en con la ducha... Con resultados desiguales, ¿no? No, iguales. Todos los vecinos coinciden. Que se calle ese perro. Bueno, brindemos por ustedes. Por ustedes, por favor. Memoria del Fuego. Son tres tomos que Eduardo Galeano publicó en los 80, narrando la historia de América Latina hasta los tiempos actuales. Y en su brillante nuevo disco Mortal, Saúl Hernández, el líder de Caifanes y Jaguares, incluye una canción que escribió a partir de la lectura de La Memoria del Fuego. Y en una entrevista, Saúl explicó, te levantaste, está inspirado en el libro de Eduardo Galeano, La Memoria del Fuego, que es una exposición sobre Latinoamérica y el modo en que ésta se vio afectada por la conquista. Y al mismo tiempo, la canción alude a lo que estamos viviendo ahora. Un día la tierra dio luz a una visión que en la ausencia el eterno se ausentó, que la luz quedó dormida, que el cielo no pensaba. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. Parte del escrito Miedo Global. Y la Gran Orquesta Republicana es un grupo español de reggae, o más bien de ska. Y en el año 2004 editaron su disco Abrazos, con textos de Eduardo Galeano, que incluyen Miedo Global. A disculpar, pero la canción que me niego a poner es la de los Fabulosos Cadillacs, Las Venas Abiertas. Además sobran programas y radios de cumbia y ritmo tropical en nuestra ciudad, ellas se encargarán de ponerlo. Prefiero compartirles otros artistas convocados por la obra de Eduardo Galeano, como Sergio Sleiman, que pone voz y melodía a las palabras mágicas de Eduardo Galeano. Y es que Eduardo era un defensor de la palabra. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Magda recorta palabras de los periódicos y de distintos tamaños las colecciona en cajas rojas, palabras furiosas en cajas verdes, palabras amantes y en cajas transparentes, palabras mágicas. Magda, se mezclan como quieren, le cuentan lo que ocurre, le anuncian el futuro

insuficientes para Eduardo Galeano. Él necesitaba unos 50 más para terminar de poner en palabras lo que había recopilado y lo que aún le faltaba por contar de lo visto y conocido. Pero solo se le asignaron esos 74 años, que los usó intensamente hasta lo último, compartiendo con muchas y muchos de todos lados, y con muchísimos jóvenes sentipensantes, con quienes coincidía en el modo de ver el mundo, sus goces y sus fracasos, sus triunfos y sus pendientes. Lo que viene no te va a gustar. No, me refiero a que viene el grupo uruguayo No Te Va a Gustar, que comparte con otros músicos uruguayos una canción que fue parte de una campaña de esta guerra larga de la violencia contra las mujeres. Nunca Más a Mi Lado es la canción de No Te Va a Gustar, que comienza con Eduardo Galeano leyendo una reflexión necesaria. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. El valor y el esperanza de un hecho inventó, un futuro deshecho. Por su confrontación constante a las normas, al poder, a la religión, al sistema escolar, quizá por ello será que muchos jóvenes se han sentido identificados con su obra y le han rendido homenaje musicalmente. Ejemplo de ello lo que escuchamos a continuación, el grupo punk argentino Cadena Perpetua y un tema que instrumentalmente comparte Rabias. No ladren, se llama ese tema de Cadena Perpetua, que es el título de un texto de Eduardo Galeano. Siempre he pensado equivocado evaluar a Eduardo Galeano desde la literatura, porque sus páginas no están hechas desde la poesía, la novela, ni siquiera creo del cuento. Eduardo Galeano se ha dado modos para gambetear las clasificaciones, porque incluso lo de pensador, como les decía antes, no le hacía gracia tampoco. Decía que ese término lo hacía ver como una cabeza en una silla que solo piensa y piensa y piensa. De allí lo de sentipensante. Para mí, Eduardo Galeano ha sido, por sobre todo, un periodista. No, pero no como aquel que se hace tratar de servidor público, no el que vemos ese intruso de los conflictos, o ese juez chiquito, o el militante disfrazado, no. Periodista a la vieja ultranza. Ese curioso obsesivo que como un gato se la pasa mirando todo. Un observador compulsivo. Un explorador sin mapas, un arqueólogo del presente, pero además un lector, melómano, cinéfilo y apreciador sorprendido y sobre todo conmovido. Para mí, ese era Eduardo Galeano, un cazador de historias, que atento como quien atrapa una mariposa, con paciencia esperaba el instante, buscando y esperando la ocasión para atraparla luego en su retina, cual red, para verla más a fondo, analizarla, describirla y traducirla en palabras, el modo de dejarla ir luego. Así Galeano podía cazar vidas, mundos, y luego compartirlos. De eso están hechos sus escritos, de lo que vio, de lo que sintió, de lo que le contaron, quizás también de lo que se inventó, pero siempre a partir del dictado del mundo y de la gente que lo habita. Ese es el Eduardo Galeano de sus libros más entrañables. Y de esos libros entrañables hay uno con un título soberbio, el libro de los abrazos. Y basado en este libro, el cantautor del Paraná, Facundo Vázquez, ha escrito la canción de los abrazos. Y esta canción de Facundo lo mezclo con la participación de Eduardo Galeano en uno de los últimos discos de Calle 13, y en el cual da lectura a su texto El viaje, que explica certeramente esta cosa de los abrazos. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días. Los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Marchaban en silencio, sin temor, un pueblo entero cabe en la multitud, sin soledad. En Catamarca hieren de muerte. La que solo caminaba hacia el trabajo, falta una mujer. En Tucumán, 10 años y una eternidad, que ella no está. Ella no está. ¿Para qué si no es para cantar? Es que tengo mi voz. ¿Para qué si no para sumarse las voces del río y el uno escribe para despistar a la muerte y estrangular los fantasmas que por dentro lo acosan. La palabra es un arma y puede ser usada para bien o para mal. La culpa del crimen nunca es del cuchillo. Así defendía Eduardo Galeano la palabra. Y esa lucidez, esa pasión, la vamos a combinar con el arte de los sonidos, con la música. Será después del corte. No se vayan. Ya volvemos a Desnudarte. Deseo 103.3. Desnudarte. Arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy, un homenaje a Eduardo Galeano. Y vamos con la segunda parte que he preparado para esta sesión. Y como ocurre con otros programas de Desnudarte, también hoy podríamos haber revisado la discografía de Eduardo Galeano, porque aunque no crean, tenía varios discos. Claro, no son de música, sino registros de él mismo leyendo sus obras, sin fondo musical. Y precisamente hoy nos vamos a robar algunos de esos registros para armar esta segunda parte del programa. A continuación, quiero invitarles a un encuentro musical con Eduardo Galeano. No es que los anteriores temas no lo fueran, pero lo que viene es distinto. Va a ser un tiempo de compartir sus observaciones, sus escritos, sus pensamientos, sus sentimientos en voz propia. A partir de Las Bocas del Tiempo, un libro suyo que me gusta mucho, y que en su solapa está escrito con acierto: este libro ofrece una multitud de pequeñas historias que cuentan juntas una sola historia. Es una travesía por los temas más diversos: el amor, la infancia, el agua, la tierra, la palabra, la imagen, la música, el éxodo, el poder, el miedo, la guerra, la dignidad, la indignación, el vuelo. Sus protagonistas aparecen y se desvanecen para seguir viviendo historia tras historia en otros personajes que le dan continuidad, tejidos por los hilos del tiempo. Ellos son tiempo que dicen, son bocas del tiempo. Sí, este libro del 2004 es un conjunto de miradas a distintos temas de la vida y el mundo, desde experiencias, recuerdos, relatos, leyendas, que Eduardo Galeano ha ido recopilando. Y si me ayudan con su imaginación, vamos a dejarle el micrófono a Eduardo para que él mismo nos comparta algunas páginas. Y según el tema en cuestión, yo iré poniendo una música, una canción que complemente el relato, lo amplíe o por ahí en algún caso lo confronte con músicas y con músicos de distintos géneros. Estas son Las Bocas del Tiempo de Eduardo Galeano y espero que lo disfruten. Tiempo que dice. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. Después de todo el tiempo que pasó, la herida va por dentro y no cerró. Qué locas son las cosas que al alma se le antoja conservar. Después que el pensamiento te negó, después que hizo silencio el corazón, las brasas siguen rojas. Qué inútil esta cosa de olvidar. Te viene un sueño otra vez ayer. Te debo confesar, solo cantando te pude hablar. Good morning, heartache. Here we go again. Después de tanto tiempo, después de tanto tiempo. El nacimiento. El hospital público, ubicado en el barrio más copetudo de Río de Janeiro, atendía a 1,000 pacientes por día. Eran casi todos pobres o pobrísimos. un médico de guardia contó a Juan Bedoyán. La semana pasada tuve que elegir entre dos nenas recién nacidas. Aquí hay un solo respirador artificial. Ellas llegaron al mismo tiempo, ya moribundas, y yo tuve que decidir cuál iba a vivir. Yo no soy quien, pensó el médico, que decida Dios. Pero Dios no dijo nada. Eligiera a quien eligiera, el médico iba a cometer un crimen. Si no hacía nada, cometía dos. No había tiempo para la duda. Las nenas estaban en las últimas, ya yéndose de este mundo. Así que el médico cerró los ojos. Y una fue condenada a morir y la otra fue condenada a vivir. De tanto darle vida a la muerte, fuimos matando a la vida, que echó a correr despavorida, llorando llegó la suerte. Bajo el notario, con tres sables de silencio, y se ha dormido el amor de cada sutil momento. El electricista. Andaba en bicicleta, con la escalera al hombro, por los caminos de La Pampa. Bautista Riolfo era electricista y siete oficios. Un todero que arreglaba tractores, relojes, molinos, radios, escopetas. La joroba que tenía en la espalda le había salido de tanto agacharse hurgando enchufes, engranajes y rarezas. René Favaloro, el único médico de la comarca, también era todero. Con los pocos instrumentos que tenía y los remedios que encontraba, oficiaba de cardiólogo, cirujano, partero, psicólogo y especialista en todo lo que se necesitara componer. Un buen día, René viajó a Bahía Blanca y a la vuelta se trajo una máquina jamás vista en aquellas soledades habitadas por el viento y el polvo. Ese tocadiscos tenía sus mañas, y en un par de meses se negó a seguir funcionando. Y ahí vino Bautista en su bicicleta. Sentado en el suelo, se rascó la barba, investigó, soldó unos cablecitos, ajustó tornillos y arandelas. A ver ahora, dijo. Para probar el aparato, René eligió un disco, la novena de Beethoven, y colocó la púa en su movimiento preferido. Y la música invadió la casa y se echó a volar por la ventana abierta hacia la noche, hacia la tierra sin nadie, y siguió viva en el aire cuando el disco dejó de girar. René comentó algo, algo preguntó, pero Bautista no contestó nada. Bautista tenía la cara estrujada entre las manos. Un largo rato pasó hasta que el electricista consiguió decir: «Perdone, don René, usted disculpe, pero yo nunca había escuchado eso. Y yo no sabía que esa electricidad existía en el mundo». La historia que pudo ser. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. Thank you.

La carta. Enrique Buenaventura estaba bebiendo ron en una taberna de Cali cuando un desconocido se acercó a la mesa. El hombre se presentó, era de oficio albañil. Perdone el atrevimiento, disculpe la molestia. Necesito que me escriba una carta. Una carta de amor. ¿Yo? Sí, me han dicho que usted puede. Enrique no era especialista, pero hinchó el pecho. Y el albañil aclaró que él no era analfabeto. Yo puedo escribir, yo sé. Pero una carta así, no sé. ¿Y para quién es la carta? Para ella. ¿Y usted qué quiere decirle? Si lo sé, no le pido. Enrique se rascó la cabeza. Y esa noche puso manos a la obra. Al día siguiente, el albañil leyó la carta. Eso, dijo, y le brillaron los ojos. Eso era. Pero yo no sabía que era eso lo que yo quería decir. Se fue mi negra y yo también me iré. Ay, palomita, ¿qué haré? ¿Con quién me consolaré? Cartas y más cartas por el correo. ¿Qué haré con tantas cartas si no las veo? Y hasta aquí estas Bocas del Tiempo. Ay, palomita, ¿qué haré? ¿Con quién me consolaré? Y hasta solito y triste moriré. Ay, palomita, ¿qué haré? ¿Con quién me consolaré? Y este ha sido un hermoso desafío que me propuse al escuchar a Eduardo Galeano leyendo estas sus Bocas del Tiempo. Imaginar y darle un ambiente musical y una canción como para completar o complementar la comunión de palabra y sentimiento, como homenaje a Eduardo Galeano. Y hasta aquí este homenaje. ¿Qué más palabras usar? Y Eduardo ya lo dijo todo. Quizá solo decir que nos va a hacer mucha falta, como hacen falta todos aquellos, todas aquellas, que celebran la vida ante todo, con sus buenas y sus malas, con lo que nos tocó y lo que nos faltó. Qué útiles son esas palabras, esas obras, que iluminan este camino entreverado. Este programa ha sido un intento de celebrar la vida y la obra de Eduardo Galeano, con música. Y por ello, nos vamos también con música. Congreso tiene una canción, Pájaro de Arcilla, que surgió como un homenaje también a un poeta caído y que bien hoy podemos usar para despedir a Eduardo Galeano. Gracias y a honrar la vida. La vestimenta ósea de la calle se llenará de pájaros de arcilla. Corre y hacia dónde esta mañana, quien cambiará el brocal del cielo inmenso. metálicas palabras, versos muertos. Levantan los andamios, limpian cauces. ¿Quién corre y hacia dónde esta mañana? ¿Quién cambiará el brocal del cielo inmenso? Y allá en las altas copas florecidas escuchar tu canto, hermano mío. Y allá en las altas copas florecidas vuelvo a escuchar tu canto, hermano mío. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.